La unidad de gestión ambiental del municipio de San Vicente Ferrer se encarga de la parte de gestión ambiental, los trabajos en sistemas de abastecimiento y de recolección de aguas residuales, igualmente con la parte de educación ambiental. En estos momentos se ejecutan proyectos de saneamiento básico en San Cristóbal, La Honda, Guamal, la compañía Bajo San Antonio y la compañía, igualmente el desarrollo del proyecto Huellas, que consiste en la construcción de estufas eficientes para las familias del municipio de San Vicente.